evangelio no es como un cuento chino, que hoy sí y mañana no. Esto es una lucha constante día a día, transformados en la presencia del Señor como unos guerreros. Enséñame cómo ser tu soldado, en nombre de Jesús venceré el pecado. Una estrategia para llegar hasta la meta, siempre me has guardado. Enséñame cómo ser tu soldado, en nombre de Jesús venceré el pecado. Una estrategia para llegar hasta la meta, siempre me has guardado. Del Señor un samurái, Jesucristo mi sensei, en mi corazón su ley como tablas de Moisés. Si mi escudo es la fe, en mi ya temor no hay, en el santo de Nazaret triunfaré yo sin igual. El Bushido en este caso es mi código de honor, su palabra el evangelio inspirado con amor. No hago reverencia frente a ningún shogun, pues solo uno se llevó mis pecados en la cruz. Con la armadura de Dios, un guerrero en oración, la verdad mi protección y el yelmo mi salvación. Tu justicia mi coraza, tu espíritu mi espada, la victoria es segura si diriges mi batalla. Y dirige mi batalla siempre, Señor, siempre. Sin temores ante nada, la tonada inspirada, la música es mi espada, afilada para esta cruzada. Mi aliada, tu bella palabra, tu espíritu me acompaña si se acerca la emboscada. Cada mañana que amanece yo sé que su presencia permanece y su poder crece y crece. Vence siempre y ante la gente, Él es fiel a pesar de nuestras fallas. Contigo seguiré parado en la raya, la victoria es segura si dirige mi batalla. Enséñame cómo ser tu soldado, en nombre de Jesús venceré al pecado. Una estrategia para llegar hasta la meta, siempre me has guardado. Enséñame cómo ser tu soldado, en nombre de Jesús venceré al pecado. Una estrategia para llegar hasta la meta, siempre me has guardado. De Bolivia a Singapur, desde el norte hasta el sur, de Durban hasta Moscú, de Hong Kong a Nueva York, de Colombia hasta Japón, tu palabra llegará y se extenderá, tu verdad contra el mal. Mientras exista, alabaré al Señor y sus maravillas santificaré cada uno de sus días. Yo de rodillas ganaré más batallas contra el mal, la guerra se libra. En la fibra de mi corazón está vivo tu precepto y por el mundo y predicado el evangelio. A toda criatura y con la armadura, calzado con las sandalias siempre prestos. Enséñame Dios a ser tu soldado, en nombre de Jesús venceré el pecado. Una estrategia para llegar hasta la meta, siempre me has guardado. Enséñame Dios a ser tu soldado, en nombre de Jesús venceré el pecado. Una estrategia para llegar hasta la meta, siempre me has guardado. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. David Salem, DBS. J-Beat, we making magic. Dynamic Records, la gloria es solo de Dios.